incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Jambo. Repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del zongo, baila jambo sobre un pie. Mamá tamba serembe cuseremba, ay jambambo, ay jambambo, ay jambambo, ay. Del negro, caramba, caramba que el negro tumba. Jambo, jambambe, jambo, jambambe, jambo, jambambe, jambo. Buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Estás aquí en el espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Estamos aquí en directo hoy 20 de mayo, son ahora exactamente las 11 y cuarto, las 10 y cuarto en Canarias. estallido social. Cuerpos son taladrados por simple necesidad. Succionan sus productos y a otro quien amar. Bueno, hemos arrancado un poquito más tarde el día de hoy porque hemos tenido unos problemillas técnicos, pero nada, está todo solucionado. Queriendo respetar, el miedo invadirá, repetir y valorar, beneficio personal. Hoy podemos decir que en el programita de este día nos falta, bueno, tenemos invitadas hoy en el estudio. Hoy vienen varias compas de un programa afín y amiga, la parte de las electronas libres, y hoy hay una baja de compañera de Rebelde Sin Sombra. Pero vuelve a aparecer otra Rebelde Sin Sombra, ya desde otra compañera ya vieja del programa. Hoy en el programa vamos a comentar, bueno, creo que es un programa hoy directamente, vamos a hablar de historias represivas, pero también acompañadas, por supuesto, de la solidaridad activa. Y vamos a comentar también diferentes, bueno, historias de ámbito más local. Y luego en la segunda parte del programa nos trasladaremos al otro lado del charco con compas anarquistas que están secuestradas dentro de los talegos. Y vamos a trasladarnos, concretamente vamos a hablar también de presas en Lima, también de Colombia, y a lo mejor algún comentario más sobre otra situación de presos y presas anarquistas. Nací con la primera revuelta insumisa, inquieta, desgreñada. Me construí a mí misma desnuda, bella, irreverente. Desde mis huesos inermes partió la primera blasfema hacia el Creador. Me negué a ser sometida, dirigida, apadrinada. Me transformé en apóstata. Fui acusada de irreligión. Fui condenada. Pero mis alas eran de fénix. Y en raudo abandoné las hogueras y atravesé los océanos. Vi yugos por donde quiera, calambres y hambre, parlamentos y lamentos. Aprendí la desesperación. Cavé con las uñas una trinchera de sueños y me embriagué con esa pandilla de niños locos, poetas, náufragos. Miré a la izquierda, miré a la derecha y vi rostros sucios, ocultos tras limpios uniformes, vertiendo la sangre de los pueblos en nombre de la justicia, la dialéctica y otras empalagosas quintaesencias. Y tomé rabia y la afilé, y lancé truenos contra los tronos, enemiga de los gobiernos, enemiga de las patrias, enemiga del dolor. Abrazo al mundo, vivo y no ruego, amo y resisto sus tiranías. Soy la anarquía. Primero le realizaremos una serie de pruebas para conocer su estado físico y psicológico. No obstante, debo advertirles una cosa. Tendrán que renunciar a su intimidad y algunos derechos civiles, por ejemplo, la libertad de expresión y de movimiento. ¿Supone algún problema para alguno de ustedes? Bien, pues vamos a empezar. Ansias de libertad. Luchan abriendo grietas. Gritos de rabia. Agitan las celdas. Hoy también tenemos una buena, buenísima noticia. Por fin ha caído uno de los malos y celebramos en este día, aquí en este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra, la muerte de un dictador, la muerte de Videla. Que como bien pues no ha muerto de cualquier manera, pues ha muerto siendo condenado por asesinatos de lesa humanidad. Vaya, que no se ha ido al otro mundo de Rosita. Y hoy celebramos esta muerte, esta desaparición de un dictador menos. Y mandamos un caluroso saludo y abrazo a toda la gente al otro lado del charco de Argentina. Igual todos y todas ya sabéis quién era este personaje, pero si no lo sabéis, pues era el dictador de la dictadura militar de 1976 en Argentina y el causante de muchísimas muertes y sobre todo de más de, bueno, 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Estaba cumpliendo condena por genocidio, de alguna manera, ¿no? Por asesinatos y desapariciones forzosas. La verdad que uno menos en la lista, pero siguen habiendo muchos otros. Pues nada, yo comentar que bueno, encantada de estar aquí en Rebeldes sin Sombra. Un poco lo que he venido a contar es la sensación que he tenido esta semana. He estado en Euskadi, en Bilbao. Ha coincidido con varios hechos represivos en Bilbao. No era el motivo por el cual yo estaba allí. Yo estaba por unas jornadas de BDS, boicot, desinversiones y sanciones a nivel académico, muy interesantes, que luego si queréis podemos, claro, podemos comentar. Y claro, coincidió que este miércoles hubo la detención de una acusada de terrorismo, de apoyo al terrorismo, una militante de Bildu, que se la acusa de pertenecer a Segui, como si eso fuera, bueno, como si eso fuera algo terrible, pero ya sabemos. Terrorífico. Y lo interesante fue de que todo el pueblo de Ondarroa y gente de militante y activista de la izquierda abertzale, pues realizó un acto de resistencia pacífica. Se plantaron y en el puente para impedir el paso de la Ersaina para detener a esta militante, y la verdad es que fue una cosa como bastante sonada. Al final evidentemente fue detenida. Como sabemos, esto está pasando ya en las últimas semanas en Euskadi. Sabemos que pasó, bueno, que hubo cinco detenidos y detenidas en Donosti, que hubo una acampada durante una semana de cientos de personas en el bulevar de Bilbao, lo que llamaban el campamento por la libertad, ¿no? En euskera, que no sé, para mí es absolutamente imposible de decirlo en euskera. Tuvimos una conexión aquí en la radio con un compañero de Donosti que estaba en la acampada y nos contó pues cómo fue también esa detención y esa resistencia masiva, pacífica, para evitar las detenciones, que fueron realmente un un plantón durante días para impedir la detención de sus compañeros. Y bueno, pues hemos estado así con compañeras en Bilbao, compañeros de Radio Tastás, ¿no? Uh-huh. Y haciendo desde una perspectiva, una lectura de este cambio de estrategia de la izquierda abertzale es bastante interesante, ¿no? Es decir, han planteado a partir de la entrada ya en lo que es en zonas de gobierno de Bildu, después de todo este periodo de ilegalizaciones, etc., están tirando para adelante toda una estrategia de resistencia masiva, pacífica, para denunciar la represión que tradicionalmente la izquierda abertzale está recibiendo. Y realmente es una estrategia que a nivel popular está, sobre todo en Euskadi, está teniendo muchísimo impacto, está consiguiendo tener un apoyo masivo a nivel popular y a nivel de calle. Y la verdad es que luego lo que analizaban las compañeras era bastante interesante, porque lo que encuentran es que la policía autonómica vasca, los belsas, que son directamente los que van a ejercer las detenciones, no están acostumbrados a este tipo de reacción, y realmente su reacción es desmesurada. Es decir, están acostumbrados a la kale borroka, están entrenados para el tipo de resistencia activa. Entonces, claro, enfrentarse a cientos de personas de todas las edades, sentados, parados, pues claro, realmente para ellos es un desconcierto, no están preparados para este tipo de estrategia, y se están viendo imágenes muy desmesuradas ante la resistencia que están realizando las personas que intentan evitar estas detenciones, ¿no? Entonces, este cambio de estrategia de Bildu en concreto, ¿no? Uh-huh. Pero de todos los grupos que conforman la plataforma de Bildu, pues realmente tiene bastante desorientado al poder y al poder policial, uh-huh, en concreto, ¿no? Y eso está consiguiendo pues como un cambio generalizado en la estrategia de la resistencia, que yo creo que, como yo vengo más que nada del activismo palestino, creo que tiene bastante que ver con el cambio de estrategia a nivel mundial de muchísimos grupos a nivel internacional, ¿no? Que han pasado de lucha armada, de resistencia activa, a ahora probar otras formas, ¿no? que por lo visto están dando un resultado de deslegitimar a ese poder que está ejerciendo esa represión, ¿no? Y realmente la sensación es esa, ¿no? También, muchísimas críticas a Bildu en general, al menos desde nuestros entornos más cercanos, uh-huh, puesto que hay como varias tendencias, ¿no? Y evidentemente la tendencia que está mayoritaria, que está empezando a verse más, es la que tira más, como no, a la derecha, ¿no? Claro. Pero también nos comentaban las compañeras de que hay un sector autónomo muy importante dentro de Bildu, pues es decir, que como plataforma está aglutinando muchísimas, y hay este tira y arronsa de formas de hacer que, ya veremos cómo funciona. Pero por ahora, la estrategia es esa, o sea, resistencia, uh-huh, pasiva, o sea, para evitar las detenciones de toda esta serie de personas que, ya sabemos que en Euskadi tradicionalmente son las detenciones y el objetivo de ir a por la juventud activa es tradicional, ¿no? Que son estrategias que luego se aplican al resto del Estado español. Yo quería comentar, ¿no?, que evidentemente este cambio de estrategia, pero que también hemos podido comprobarnos desde hace tiempo atrás hasta ahora, incluso aquí en Barcelona, ¿no?, y en diferentes lugares, cómo también el Estado se transforma y persigue esta manifestación o esta resistencia pasiva de alguna manera, y se empieza como, incluso se modifican leyes, ¿no?, y se agregan leyes como para también criminalizarla, ¿no? Porque en definitiva, ya llevamos denunciando esto, evidentemente, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No es nuevo y no nos sorprende ni la represión, ni esta persecución, ni la criminalización, ¿no? Pero sí que es verdad que es interesante las protestas por diferentes motivos, ¿no? Y diferentes ámbitos, que en definitiva es por cómo, por la vida en general, ¿no? De cómo nos afectan todas estas historias, de cómo cada vez hay más políticos que cogen de la saca, ¿no? Que roban a cara descubierta, cómo la gente se le ve recortada su nivel, ya no su nivel de vida, sino su estado de salud en general, ¿no? Tanto físico, emocional, como está pegando un cambio, ¿no? Este giro, como el sistema capitalista ahora mismo está apretando muchísimo y está en realidad mostrando la cara que siempre tuvo realmente, ¿no? que también se está desmantelando pues este supuesto estado de bienestar que no se sostiene mucho, ¿no? Porque que era para algunas. Que era para algunas y que siempre este estado de bienestar estuvo sustentado bajo la explotación de otros en otros lugares, ¿no? Que claro, como no se veían, pues tampoco tenían gran importancia, ¿no? Pero que realmente como la gente está harta, ¿no? Y como dice basta a toda esta maquinaria, ¿no? De destructiva de las personas, de sus propias vidas a nivel general, toca a todas las generaciones, ¿no? Porque luego igual podemos comentar pues cómo está la situación, o sea, afecta tanto a los jubilados, pensionistas, pero cómo afecta también al sistema educativo, o sea, estamos hablando de la juventud, ¿no? De gente que empieza de alguna manera, cómo nos afecta la salud, ¿no? Con el sistema sanitario, cómo, o sea, a nivel laboral, ¿no? Cómo también está pegando un giro bastante heavy, pero a la vez que todo eso pasa, pues cómo también la gente, ¿no? Se ubica, se posiciona, se planta, se organiza, muestra su desacuerdo, su descontento y va mucho más allá y cómo se enfrenta a la movida, ¿no? Que incluso lo hemos podido ver también, incluso, ¿no? Están perseguidas también muchísima gente que está siendo identificada para parar desahucios, uh-huh. Están habiendo juicios, ¿no? Y están habiendo muchísima persecución. Criminalización ya de antemano, ¿no? Tanto por parte del gobierno como por parte de los medios de intoxicación masiva, ¿no? Es lo primero que se plasma también, van de la mano, ¿no? Que lo primero es la criminalización y luego ya, si lees entre líneas, puedes averiguar qué es lo que ha pasado, por qué la gente se manifiesta de esa manera, qué está pasando, ¿no? Y cuál es el trilingüe, un poco, la base de este enfrentamiento, ¿no? Un poco. Lo que pasa es que yo considero así un poco que el tema de Euskadi es no, claro, especial. Es peculiar, sí. Pero además por una cuestión, o sea, conseguir 800 personas en un campamento para evitar 5 detenciones, que era, por ejemplo, lo que hicieron. Claro, ellos tienen una estructura, a ver, no deja de ser una estructura jerárquica, sí. En la cual, pues, las cúpulas pueden hacer un llamamiento y sale. O sea, es una estructuración bastante diferente, claro, a la que podemos tener como movimientos sociales aquí en como en movimientos de base, en concreto, ¿no? Claro. O sea, realmente estamos hablando de que en esto la respuesta de, digamos, de todas las bases sociales que conforman el apoyo a Bildu o militan dentro de esta estructura de este partido, de esta plataforma, realmente está muy, muy concienciada a ese nivel y, claro, realmente es muy efectivo este tipo de resistencia pasiva, puesto que en el momento de que se configura como estrategia, o sea, tienen en toque de pito 800 personas para plantarse delante, ¿no? O sea, por ahí creo que hay un hecho diferencial, ya no tanto desde el hecho represivo, que más o menos yo creo que las estrategias represivas se pueden poner en práctica primero en Euskadi y luego llegar aquí y todos entrenan en Israel y yo qué sé, ¿no? O sea, más o menos. Pero sí que es verdad que la organización, la capacidad organizativa que tiene en este momento Bildu es, vamos, de lejos, muchísimo más efectiva de la que muchos movimientos sociales que son más espontáneos, evidentemente yo tengo mucho más simpatía hacia esa espontaneidad, ¿no? Claro. Y esa autoorganización de la gente, o sea, simplemente tú reaccionas porque te sumas por iniciativa personal y te intentas coordinar y autogestionar con el resto de personas, ahí hay una estructura. Hay una estructura, sí, muy potente y entonces, claro, estas estrategias están siendo súper súper efectivas y súper llamativas porque la cantidad de gente que responde al llamamiento ante una nueva detención es espectacular. O sea, todas hemos visto las imágenes de Ondarroa, del puente lleno de cientos de personas o el bulevar de Donosti, en que había más de 800 personas cada noche rodeando a estos compañeros porque me parece que estos compañeros eran del grupo, ahora no me sale, era de la organización juvenil, vamos, era, sí, del sindicato juvenil. Entonces era absolutamente descomunal, o sea, y esta capacidad de respuesta y de organización evidentemente proviene de que llevan una estructura bueno, jerárquica, no vamos a decir que no, pero aparte es masiva, o sea, claro, la situación allí es un pelín diferente a la hora de la capacidad de reacción y de organización proveniendo de la izquierda abertzale que la que podamos tener aquí. Pero bueno, es muy interesante ver cómo los agentes represivos en este sentido se desconciertan, O sea, y yo creo que esto también ha pasado aquí, ¿no? Con todo lo de la Plaza Cataluña y tal, ¿no? Que son gente que están acostumbrados en un momento dado a que se les responda en la misma medida. Entonces, cuando se encuentran con gente sentada levantando la mano, pues claro, sí que es verdad que al final les sale bastante mal la jugada porque no están preparadas. O sea, si leemos esto no hace falta más que hacer una búsqueda en internet, leemos que una de las cosas que más les preocupa, por ejemplo, a los Mossos de Escuadra, es cómo reaccionar ante este grupo de yayoflautas, claro, que tiene delante, que son señores y señoras de 60 para arriba, y entonces esto les desconcierta más que vernos a nosotros, aunque seamos pacíficos con las manos levantadas y regalando flores, ¿no? O sea, ahí hay un gran desconcierto, cómo actuar ante la resistencia de gente que tiene 60 años. Y esto, por ejemplo, está pasando aquí también. O claro, sea, necesitan entrenamiento psicológico para poder enfrentarse a eso, porque es algo que para ellos es nuevo. Esto está pasando. No, incluso también ante esa resistencia también de alguna manera es como se resalta muchísimo más, ¿no?, esa desproporción de la represión, ¿no? O sea, que no es que la represión tenga grados, sino que realmente como que se vislumbra, ¿no?, a primera vista. O sea, la haces más impune. Claro, la haces más impune, o sea, es súper evidente, y en el momento de que no se reacciona ante esa impunidad, pues el descontento aumenta mucho más y la gente se suma, ¿no? O sea, es como lo que pasó en Plaza Cataluña, ¿no?, que incluso pues esa querella sigue para adelante, ¿no? Que ya nos enteraremos qué va a pasar con esta situación, ¿no? Ante el desalojo este de Plaza Cataluña, que fue súper desmedido, ¿no? Y que ahí hubo una manta de palos, ¿no? En plan, ahí a la gente que estaba sentada de una manera como excesivamente desproporcionada, ¿no? Realmente, claro, incluso pasó también en Valencia, ¿no? Con niños de instituto. O sea, es como esta, de repente ya el perfil cambia del que sale a la calle, el que se enfrenta a la policía, ¿no? El movimiento que le planta cara y por decirlo de alguna manera, ya no tiene un perfil concreto, ¿no? Pueden ser desde niños de institutos, muy jóvenes, hasta personas súper mayores, ¿no? Que entonces ahí sí que hay ese desconcierto, ¿no?, por parte de la policía, en el sentido de que, bueno, pues que evidentemente podrían ser sus padres, ¿no?, o sus abuelos, podrían ser sus hijos los que están ahí, ¿no?, pues enterrados en los institutos, los que salen a las manis. Claro, es la rotura de este arquetipo del antisistema. Claro. O sea, ahora ya no es gente joven de una determinada edad y que a lo mejor las puedes identificar de una determinada estética, claro, sino que esto se ha ampliado. O sea, el descontento es mucho más amplio, ¿no? También recuerdo, bueno, que leí en el periódico precisamente el viernes, que están imputados Mossos de Escuadra ahora por la rotura del bazo del chico de la huelga general. O sea, claro, ya la cosa como que va cambiando, ¿no? Bueno, también decir de que este fin de semana se han reunido todos los yayoflautas en Valencia. Ha habido gran manifestación de yayoflautas. A mí me ha hecho mucha gracia esa imagen, claro, de todos los yayoflautas en Valencia. Yayoflautas y padrinas flautas y todas estas cosas, estos movimientos de nuestros compañeros mayores, por decirlo de una manera, y compañeras. No, y que realmente, o sea, que no podemos negar esta lectura que hacen, ¿no?, también las personas mayores. Ah, está saliendo. La lectura que hacen nuestros mayores, ¿no?, en el sentido de, bueno, pues que ellos sí que han vivido una época, ¿no?, que realmente pues tienen mucho que decir, ¿no?, porque sí que han vivido, pues incluso ya no vamos a hablar, bueno, hablamos también, ¿no?, las edades que puedan tener, pues han vivido una revolución, han vivido una guerra civil, han vivido una posguerra, una dictadura, y hostia, pues sí que tienen mucho que decir y mucho que aportar, y que incluso como llegan a decir muchos de ellos, ¿no?, en plan, pues como sus hijos, o sea, ya no sus hijos, igual sus nietos van a vivir peor que ellos, como realmente la policía, ¿no?, igual, según en qué situaciones, no hay mucha diferencia con los grises, ¿no?, cómo volvemos a los recuerdos del pasado, ¿no?, como bastantes imágenes de cuando los ves, ¿no?, a los cuerpos represores ahí actuar. Bueno, pues yo personalmente no he vivido esa época, pero he llegado a ver imágenes, ¿no?, de la época, y es como, hostia, pues igual tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Y supuestamente... A mí me parecen más feos los de ahora porque tienen una pinta de Robocops. Los otros tenían como pinta más humana. O sea, claro, era como más bruta la movida, ¿no? O sea, no iban tan equipados, ¿no? Las detenciones me imagino que eran peores porque el tema de las torturas estaba... Bueno, todas esas... Claro, es que eso continúa, ¿no? O sea, hay como toda una larga... Una trayectoria bastante... O sea, se puede hacer una lectura en el sentido de que, evidentemente, después de la dictadura, aunque piensen de no en esta que vivimos en esta democracia y tal, no sé qué, que la época de la transición fue una transacción, ¿no? Que, o sea, que realmente hay muchas cosas que no han cambiado. Y una de las cosas que no ha cambiado, podemos hablar tanto desde la justicia, ¿no?, hasta los cuerpos represores. O sea, las actitudes o las formas, los métodos que tienen, bueno... En el último programa, no sé si comentamos, pero no hace mucho, ¿no? Desde el Consejo de Europa, que no nos gusta hablar del Consejo de Europa en el sentido de que no es que tenga mucha credibilidad por nuestra parte, ¿no? Pero cómo llegan informes a España en el sentido de dándole el toque de por torturas, por esa impunidad que, ¿no?, de la que gozan los cuerpos de, o sea, de seguridad. De represión, ¿no? Bastante diverso, Amnistía los métodos... Amnistía Internacional también denuncia, por ejemplo, los Mossos de Escuadra están bastante en el objetivo de Amnistía Internacional. Claro, ¿no? Pero tanto dentro de comisarías, dentro de talegos, dentro de CIES, de centros de menores, ¿no? Como ese informe es bastante amplio y se les vuelve a dar el toque y estamos en el siglo XXI, estamos en el 2013... Supuestamente ¿no? zona democracia. Y entonces de todo eso pues nos reímos un poco porque la realidad es otra cosa, ¿no? Evidentemente, o sea, lo que pasa hoy en, o sea, podemos saber y hoy vamos a hablar también de varios casos, ¿no? También de incluso cómo nos remonta también al pasado, ¿no? Esos montajes policiales también a la disidencia, a la gente que se organiza, cómo se criminaliza una cierta un cierto pensamiento, forma de vida, ideología, o sea, que nos recuerde y nos trasladan a otra época y que realmente eran métodos que eran efectivos en aquel entonces, ¿no? Estoy hablando de los 70, desde el principio, por ejemplo, ¿no? Antes. O de los 70 incluso antes, ¿no? De cómo se perseguían concretamente a los grupos anarquistas o los grupos anarcosindicalistas o libertarios o tal. Y cómo realmente eran efectivos y se siguen utilizando, ¿no? O sea, que sí que se desconcierta, ¿no? Porque se desconciertan eso... en el cambio de estrategia, por eso digo, claro. Por ejemplo, si seguimos mirando o volviendo a conectar con Euskadi en ningún momento han perdido esto. O sea, claro. Esto que decimos del montaje policial, o sea, la gran mayoría de gente joven o todas, o sea, todo el mundo tiene un preso. Sí. Entonces, y dices, simplemente por una cuestión estadística no es posible que todo el mundo sea terrorista. Claro. O sea, a lo mejor algunos sí, dentro claro. de lo que podamos entender por terrorismo, pero es más mayoritariamente una forma de desarticular cualquier intento de autoorganización desde una perspectiva política, ¿no? O sea, de castigar la politización de, sobre todo de un sector de la gente más joven, ¿no? Estamos hablando de franjas de 30. Ajá. De 30 a 20, 30 años, ¿no? Y esta gente, por ejemplo, lo ha vivido en ningún momento ha bajado ese nivel. Por eso decía que es interesante ver cómo el desconcierto de la policía autonómica que está preparada, vasca, que está preparada para lo que es la represión y el enfrentamiento tipo, como ellos llaman, de Cale Borroca. Claro. Claro, este cambio de estrategia les está desconcertando y ves imágenes de un abuelo cogido de las patas, ¿no? Y o sea, que realmente no saben ni siquiera cómo desmontar todo un cordón de gente sentada para impedir un... Y realmente es a palos, ¿no? Y entonces esa mesura es mucho, es aquí también la hemos visto, pero es mucho mayor allí, ¿no? Porque es que estamos hablando de eso, de que a toque de pito hay 800 personas para evitar una detención, cosa que aquí, pues seamos realistas, esa capacidad organizativa, como la tiene Bildu, no la tenemos. Claro. Por una cuestión simplemente de bueno, de su propia estructura. Historia. Bueno, no es historia, es su estructura, es un partido, es una plataforma y es jerárquico. O sea, sí. Quiero decir que los cuadros mandan una estrategia y evidentemente, como esa estructura pues responde muchísima más gente de la que un grupo, bueno, movimiento social más o menos espontáneo, aunque esté muy organizado, no tiene la misma capacidad de respuesta. Yo creo que sí que la historia tiene que ver. O sea, la historia del País Vasco es diferente a la de Cataluña. De hecho, uh-huh. bueno, una de las cosas que más impresiona, ¿no?, es esta España rancia, ¿no?, que el que de nuevo está mostrando que al final su última cara siempre es la demostrar ser lo más rancia posible, ¿no? Pues eso, el País Vasco ha decidido, el pueblo vasco ha decidido tomar un camino, y aquí en vez de estar elogiando ese camino y ver y seguirlo y publicitarlo, mira que hay cadenas como la Cadena SER o la COPE que se han enriquecido con el terrorismo en el País Vasco durante años y años y han sacado rédito, y ahora están calladitos. El País Vasco no existe, parece que no está pasando nada en el País Vasco, ¿no? Y dices, bueno, pues si has sacado tantos años rédito y te has vanaglorado de decir que tú estás en contra y que el proceso de paz y bla, bla, bla, y resulta que ahora que hay todo este camino, pues ellos no lo están contando, no están ahí, y más encima todo lo contrario. O sea, están censurando todas estas noticias que tienen que ver con esta represión al proceso de paz que ha abierto el País Vasco. Es muy grave lo que está sucediendo, e incluso, si hacemos una extrapolación, digamos, a lo que está pasando en Cataluña, aunque sabemos que el independentismo está muy relacionado con la crisis económica y con, bueno, con una estrategia de Ciu que se ve desbordada por la situación, es un discurso fácil, pero bueno, incluso pues tenemos esta gran mayoría de la población también, o una mayoría de la población, que dice estar de acuerdo con una hipotética independencia, y resulta que lo que viene de España, en vez de sentarse a conversar, ¿no? Porque bueno, también nos podríamos, digamos que el tema de Cataluña nunca ha estado resuelto, en el 31 sale, en el 36 sale, después de la Guerra Civil vuelve a salir, o sea, es una constante desde el 1714, que es una constante con la relación entre España y Cataluña, pues en vez de sentarse a conversar, pues no. Machaque, machaque, machaque, machaque, machaque. Entonces al final dices, bueno, ¿qué es España? O sea, esta es la imagen de España. Es esta España rancia que siempre ha estado allí, pero que bueno, mientras las cosas fueron más o menos, pues mira, más o menos. Y resulta que no, esta es esta España. Entonces bueno, pero yo te digo, cuando yo era pequeña y cuando pasaba lo del País Vasco, siempre pensaba, decía, cuando el País Vasco sea libre, ¿qué dirán los libros de historia de España? La dejarán remarcada, ¿no? Como este estado que de manera sistemática machacó al pueblo vasco y no le dejó de ser lo que quería ser, ¿no? Porque si al final el País Vasco llega a ser independiente, que es muy probable que lo sea, ya te digo, ¿cuál será el retrato que harán los historiadores de España? Dudo mucho que hagan una lectura gloriosa de lo que ha sido. Bueno, además ahora mucha se está viendo. Mucha fe tienes tú en la democracia, quiero decir, en el sentido de que que el diálogo del Estado español con el resto de actuales autonomías hablo u otros estados. Mi opinión es otra. Yo te hablo de cómo la historia hablará de esta España rancia, ¿sabes? Igual hablabais ahora de la justicia. Una de las cosas que no se hizo en esta transacción, que yo no voy a entrar a juicios de valor si es buena o mala, o sea, mi opinión ahora no interesa, es nunca se hizo una reforma de judicial, siempre quedó pendiente, igual como quedó, sí que se reformó el ejército y se reformaron una serie de otras instituciones, por ejemplo la universidad está claramente, ¿no? Hay, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona se echa el rector que había hasta entonces, ¿no? Pues se tiene que ir y entra un nuevo grupo rectoral y se cambian cosas. Pues en el ejército pasa exactamente lo mismo, pero resulta, bueno, de hecho el ejército es todo un proceso hasta que deja de ser obligatorio, o sea, es todo un proceso en sí, el pero que las cúpulas están. Las cúpulas se fueron de pero algún, fueron prejubilando a la gente, en cambio la justicia pero esto no tardó pasó. Tardó muchísimo esto, si no se hubiera entendido el 23F, bueno, por ejemplo. O sea, ese proceso que igual, o sea, me toca por familia, igual para mí lo que en relación al ejército, para hacer un matiz, ¿no? Realmente el cambio de que se cambia, ¿no? En plan a no ser obligatorio y a ser opcional, porque no puedo decir profesional, porque no creo en la profesionalidad o que sea una profesión ir a matar peña, ¿no? O sea, no creo que sea una profesión eso. Hablamos de la Guardia Civil, que en realidad la Guardia Civil es como un ejército, pero es policía, es una mezcla. La Guardia Civil es la mezcla del ejército y la policía. Sí, hay ¿no? varios países que tienen. Y realmente la policía, o sea, la Guardia Civil es como esa herencia rancia que continúa y que sigue teniendo mucho peso, pues en todo el Estado. Realmente. De hecho, es una batalla campal y cuando pasan hechos represivos heavy, o sea, en el sentido de que la gente se desborda tal y no sé qué, porque aquí en Cataluña, bueno, no hace mucho tampoco se habló, ¿no?, de la Guardia Civil, bueno, ya la Nacional, o sea, como que se tiene que reforzar, aparte que es como un enfrentamiento, ¿no?, entre autonomía y el Estado Central y tal y no sé qué, pero que la Guardia Civil sigue siendo, bueno, como que esa herencia que sigue teniendo mucho poder y es bastante, por mucha modificación que haya habido, y tampoco los métodos y las estrategias siguen siendo muy iguales, ¿no? Básicamente en el 84 la AAA estaba plenamente activa, era una organización que funcionaba a toda Europa y se basaba en las bases más fascistas del ejército, claro, que venían de la herencia, y estamos hablando del 84. O sea, el 84 todavía estaba en activo. Quiero decir que en realidad eso cambio no fue como en la universidad, como planteas tú, que se expulsa al rector, sino que fue muchísimo, muchísimo más lento, en el cual, bueno, aún tenemos herencias en el ejército actualmente. Pero lo que te quiero decir es que ese proceso se inició, se hizo. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvo Suárez fue eso. O sea, que él era muy consciente que había que hacer en las cúpulas militares y en lo que representaba lo militar en España había que hacer un cambio. Y se lo cargaron, o sea, Suárez se lo cargó la propia derecha. Entonces, yo lo que te quiero decir es que igual como en otros lugares donde parece que fuera más difícil, eran conscientes de que tenían que hacer esto para hacer más o menos real esa transacción, en el Poder Judicial no pasó. Y seguimos teniendo los mismos gerifantes que estaban en aquel momento, porque la justicia no se tocó. Incluso lo ves eso en las leyes, ¿no? Hay una serie de leyes que son del siglo pasado o que son franquistas que aún están vigentes porque ese debate no lo pueden tener. E incluso en el hecho de la existencia de la Audiencia Nacional, ¿no? La Audiencia Nacional es un ente jurídico que se inventa precisamente en este momento de transacción, porque es tan difícil mover cualquier cosa dentro de lo que es el Poder Judicial que se intenta a través de este otro sistema, bueno, pues tener como un vigilante dentro de lo que es el proceso democrático. En teoría la Audiencia Nacional ya no debería existir, porque en teoría ese proceso democrático ya ha finalizado y ahí sigue, ¿no? O sea, ya entraríamos en otro debate que sería el poder que tiene ahora la Audiencia Nacional y en qué se ha convertido. Pero el drama, uno de los dramas que tiene la democracia española es que la justicia en este país continúa siendo, bueno, franquista. Entonces, tenemos collado ahí uno de los tres poderes, de las tres patas, la tenemos collada. De hecho, que el señor Gallardón, este de ministro de Justicia, cuando es el hijo que Fraga nunca tuvo, ¿no? O incluso el padre de estuve mirando el otro día, Gallardón, sí. El propio padre de Gallardón, ante una feminista una vez que le comentó sobre el aborto, le dijo, usted es un conservador. Le dijo, yo conservador, cuando conozcas a mi hijo ya verás. O sea, que es una persona... Sí, sí, lo estamos conociendo. O sea, lo estamos conociendo. Y es fuerte que no haya un grupo de juristas, ¿no?, más democráticos, más progresistas, que digan, oiga, es que lo que está haciendo este ministro es inmiscuirse en una cuestión que no sé qué, o algún frente, algún flanco ideológico dentro de la propia justicia. Pues eso no... Bueno, la verdad que no, o sea, no es que vayamos a hablar en el sentido de, o sea, no, vaya, nos cuesta, ¿no?, como hablar de la justicia, ¿no?, en general, porque... Es, o sea, no, hablo de vivimos la en situaciones, claro, claro, de la institución. Pero que realmente es el único ministro que ha conseguido a lo largo de la historia de este país de poner de acuerdo a jueces y fiscales y abogados y trabajadores del sistema judicial para ir a huelgas, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es algo histórico también. O sea, evidentemente nunca se han manifestado, ¿no?, estas personas. Y sí que, por suerte sí que hay jueces, porque acuérdate que hubo los 200 jueces que firmaron en contra de la reforma del sistema judicial de pago, o sea, el pagar por las tramitaciones, ha conseguido que todo un sector de jueces por la democracia, que no es que sean entre nuestros comillas, favoritos, pero son, digamos, el sector más progresista, se esté cada vez más autoorganizando. Lo que pasa es que evidentemente no están en las cotas de poder, en el sentido de que ni están en la Audiencia Nacional, ni están en el Poder Judicial. O sea, son grupos que, aparte del Belloc, que forma parte de estos jueces por la democracia, aparte del Belloc, es que es el único que tiene como una cierta capacidad de poder y de incidencia pública. Claro, pero si citamos al Bellot, ¿no? Que realmente, o sea, tiene un historial, el pobre hombre, o sea, bueno, pobre hombre, por no saber ni cómo nombrarlo, ¿no? O sea, que incluso, que este es el, claro, porque este es el panorama que tenemos, ¿no? El presidente de, esta es la apariencia, por eso hablamos de transacción democrática, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es la democracia? ¿Cómo estamos viviendo? O sea, esta herencia franquista, como hay cosas, ¿no? Que son fundamentales, si estamos hablando de la justicia social, son pilares fundamentales, o sea, no existe esa apariencia de que vivimos, ¿no? De que esta de democracia hecho, y tal, no sé qué, o sea, no se sostiene, ¿no? Y si hablamos de gente que ha estado en los ministerios de justicia, ¿no? Más o menos progres y tal, y luego tiene un historial que bueno. Bueno, bueno, es como mucha gente, ¿no? Que aquí en España, voy por hablar del País Vasco otra vez, ¿no? Muchas veces, pues, mataban a una persona. Bueno, y resulta que no te explicaban que esa persona había sido carcelero durante no sé cuántos años, ¿no? Padre de familia. Sí, bueno, pero a ver, ¿quién era? No son gratuitas las cosas, ¿no? Pero nos debería preocupar por el momento en el que estamos y todo lo que está pasando, que en este país la Audiencia Nacional se saque del bolsillo ir a detener 5 colectivos diferentes en Barcelona sin dar ningún tipo de explicación, inventar si pasarle a los medios de comunicación que existe una banda terrorista que se llama Bandera Negra, que no existe. Bueno, es un colectivo de Madrid. Pero quiero decir que no existe una banda terrorista que se llama Bandera Negra. No, es un colectivo de Madrid con un fanzine. Pues, bueno, y es Madrid, además. Pero resulta que esto lo manda la Audiencia Nacional a los 10 minutos, el jueves, el día 15 de marzo, estás escuchando la radio, estás escuchando la SER, y literalmente dicen banda terrorista Bandera Negra, y dices, esto no existe, se lo acaban de sacar de la manga, y además están en 4 lugares más que no nos han dicho dónde están actuando, que, digamos, los que llevan en este momento el parangón en todo lo que se lleva al respecto con la lucha contra con la corrupción, sea manos limpias, o sea, un sindicato de jueces de ultraderecha que lo que no están más allá, si esta gente son falangistas, que ellos lo que quieren es bueno, un estado fuerte en una serie, bueno, lo que eran los antiguos falangistas, que también eran revolucionarios y anticapitalistas, bueno, pues ellos, y son los que se están abanderando de la lucha contra la corrupción en este país. Bueno, hay una serie de signos que son alarmantes. Y además nos encontramos con que el día 29 a este país los hombres de negro se instalan definitivamente en este país para controlar al gobierno de Mariano Rajoy, decirle qué reformas tiene que hacer y cómo las tiene que hacer. Porque como lo de Italia les ha salido mal y poner al Monti, se han dado cuenta de que no era la solución poner a un tecnócrata, porque bueno, resulta tecnócrata en el sentido de una persona no votada, o sea, una persona ahí puesta por la Unión Europea, que lo que ha generado es más inestabilidad, porque si Italia era ingobernable, ahora ya es imposible porque todos desconfían profundamente los unos de los otros. Pues ven que en España no pueden hacer esto, corrigen, porque en eso sí que son inteligentes, ¿no? Se van adaptando a ver ahí cómo. Y resulta que nos dicen esa misma semana que la Unión Europea deja de garantizar los depósitos que tengan más de 100.000 euros. O sea, si tú eres una persona que tiene más de 100.000 euros en el banco, te pueden quitar el dinero. Esto lo hace Cuba o lo hace Venezuela y queda la cagada. Que los comunistas, que no sé qué, que no sé cuál. Pero si ya se ha hecho y en resulta, Chipre. Bueno, pero es que esto lo está haciendo la derecha europea. Resulta que lo hace la derecha europea y no hay debate, no hay discusión, no hay nadie. ¿Pero qué pasa? Que no hay nadie que pueda que los critique. Es que yo te digo, esto lo hace Cuba. Le saca los depósitos de más de 100.000 euros a las personas para construir carreteras y hospitales o para su armamento o lo que sea. Y queda el escándalo internacional. En cambio, resulta que la Unión Europea... O sea, que... Pero eso es un clásico. Siempre Occidente ha podido poner las medidas. Quiero decir, es un clásico en el sentido de que ya sabemos que, por ejemplo, simplemente a nivel de control mediático, no sabemos lo que está pasando en Grecia. Sabemos más lo que está pasando en Nueva Zelanda que en Grecia, realmente. Pues, ¿por qué? Sabemos qué está pasando en Chipre. Se habló del corralito y las consecuencias no estamos sabiendo nada. No. Porque precisamente porque temen el efecto contagio. Estamos hablando de que estamos en una sociedad democrática de libre información en la cual no nos informan de nada. ¿Por qué? Porque manipulan para que no haya este efecto contagio. De la misma manera que todas estas políticas que están haciendo tampoco nos las van a contar. O sea, las puedes leer a través de prensa internacional o leyendo entre líneas. Pero es obvio, es una cuestión, yo creo que ya de puesta en práctica desde hace muchísimos años. Por eso, o sea, que no es una cuestión que provenga ahora. O sea, si el escándalo no me parece tan escandaloso, si es que me parece lo más normal del mundo. Lo que es terrible es que todo esto lo que consigue es la paralización de los movimientos sociales, en el sentido de que la gente no está informada de la profundidad de la crisis. Entonces, y que no sea masiva la respuesta. Sí. Eso es lo que me parece dramático, que no sea masiva la respuesta. Pero por lo demás, me parece previsible y normal. Jamás van a contarnos realmente lo que está pasando porque quieren evitar que sea masivo, que la protesta sea masiva. O sea, es control social. Sí, hemos llegado al momento en que el 15 de marzo, que fue el jueves, pueden detener a esta chica en el País Vasco con la presión social que había. Como la semana, dos semanas desalojar anteriores. Desalojar Campiella con la petición de los ayuntamientos en contra del desalojo. Campiella con el en contra. Y apoyo de apoyo de un montón de colectivos sociales. Y de los ayuntamientos. Y se pueden inventar un grupo terrorista que se lo sacan de la manga y detienen a 5 personas sin decir quiénes son y tal. O sea, es que estamos llegando a unos extremos. De impunidad absoluta del poder. A ver. O sea, que ya la tenía, pero es que ahora está aplicada al gran grueso de la gente. Da igual que los ayuntamientos estén a favor, porque evidentemente Ondarroa es el ayuntamiento también de Bildu, ¿sabes? O sea, los ayuntamientos apoyan toda una causa, da exactamente igual. O sea, pero es que tenemos que tener en cuenta de que no estamos en una democracia y ahora es evidente. No la hemos estado nunca, pero es que ahora es evidente. Da igual que los ayuntamientos apoyen una causa u otra. Da igual, o sea, da igual. Sí, tal vez incluso los montajes sí que es algo, bueno, ahora que el compañero había sacado el libro este de grupos autónomos, por ejemplo, o sea, exactamente, o sea, todo lo que podemos leer en ese libro, que estamos hablando de los 70, o sea, quiero decir, la construcción de bandera negra, como la construcción de la olla, ¿no? La organización libertaria, y es la prensa quien genera esto. O sea, es verdad, bandera negra existe, pero es un colectivo que tiene un fanzine y es de Madrid, no tiene nada que ver con Sabadell. O sea, evidentemente esta construcción es y además siempre en el Estado español y en Cataluña concreta, el miedo al anarquismo, ¿no? Como, o sea, es ya como algo que está en el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces creo que es algo así como ETA es en general en todo el Estado español, aquí pueden recurrir directamente a ese miedo inconsciente. Es fuerte porque aquí siempre se habla del modernismo, ¿no? Los edificios, no sé qué, y el capítulo 2 debería ser este. Porque es la misma época, o sea, mientras se construían estos edificios maravillosos, pues resulta que se ponían bombas por todas partes, ¿me entiendes? Y los obreros estaban... se creaban ateneos, se generaban cooperativas, el cooperativismo está directamente vinculado al anarquismo, y las cooperativas de vivienda, las cooperativas de consumo, o sea, en los años 20 existían. O sea, incluso mucho antes, ¿no? O sea, el especial que hicimos así como de para el 1 de mayo, hicimos una recuperación, porque claro, siempre nos trasladamos a lo que nos viene a la mente de manera, ¿no? Así como rápido y primero, pues evidentemente es la revolución, ¿no? O sea, 36, como mucho nos trasladamos, años 30, años 20, pero es que la información es desde el 1820, ¿no? En 1812 fue la primera organización obrera de mujeres, ¿no? Que se plantaban ante los patrones. O sea, las cooperativas eran en el 1840, se extendió, pero por muchísimos lugares, ¿no? Cómo la gente se organizaba. O sea, que realmente una historia, lo que tú antes planteabas de cómo van a escribir la historia los historiadores, pues la verdad que bastante jodida, ¿no? Porque eso es lo que estamos acostumbradas, claro, la historia oficial documentada, legitimada por el poder del momento, pues era del vencedor. Pues claro, las revoluciones que no triunfan y no se alargan no están escritas, no cuentan, no se escriben. Las organizaciones, cómo la gente se organizaba, cómo decidía, cómo se organizaba para enfrentarse y para luchar, para decidir cómo quiere llevar su vida directamente, cómo recuperar su vida. O sea, eso no cuenta en la historia oficial, ¿no? Primero porque no interesa, evidentemente, hablamos de la manipulación de los medios, pero la historia tiene mucha culpa también en todo esto, ¿no? Que evidentemente la historia silenciada y olvidada es como, bueno, a ver, todavía aquí en esta España está, o sea, ese frente abierto del franquismo, ¿no? De la dictadura franquista. No está escrita esta historia. Más de 100.000, ¿no? Desaparecidos, o sea, muertos en las cunetas, o sea, hay un mogollón de historias que aquí no se han resuelto y no se van a resolver desde el primer momento que no se ha condenado una dictadura, ¿no? Bueno, pues no, si se hacen homenajes a la División Azul. Hostia, y eso, o sea, cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Es que por eso digo, es que esa es la movida. Realmente, esa, o sea, es la movida. En Alemania haces un homenaje al partido nazi, y está, o sea, como mínimo el poder se escandaliza. Claro, aquí pero no. Es que aquí no. No. Aquí claro. Tú eres terrorista por ser de la PA y por pedir la ILP y por parar desahucios. O por ser anarquista. O por ser anarquista, pero hacer homenajes a la División. Es que estamos a un nivel ya hay de mucho escándalo. Tufo. Fascista últimamente. Pero, es que bueno, tuvo... pero esto va a evitar el auge de un amanecer dorado, ¿eh? Porque como ya los tenemos en el poder, no, será un grupúsculo nuevo. Pues hablando de esto, mira, me lo has puesto que ni pintado. En realidad, eso también es alarmante porque en el resto de Europa, pues sí que está teniendo ahora bastante relevancia grupos fascistas de ultraderecha que sí que están en el poder. Y estamos hablando de la Europa, ¿no? Del norte. Europa. En Hungría, ¿no? Uy, en Hungría. Es en Hungría. En Dinamarca. Es en Dinamarca. En Dinamarca. Es en Holanda, Bélgica. Bueno. Es en Bélgica. Es en Grecia. En Holanda estuvieron en el poder y ahora ya no están, pero estuvieron. En Italia también, ¿no? Hay crepúsculos, sí. Tal. O sea, que realmente, o sea, la cosa en Francia, la sobrina de Le Pen, ¿no? Está ahí. Sí, estamos a tope, están siendo oposición, o sea, no son un grupúsculo perdido, están haciendo oposición. O sea, está a tope y están, o sea, los fascistas están en el poder, igual que aquí, ¿no? Nos atrevemos a decir que, bueno, pues que el fascismo, o sea, no ha desaparecido, ni ha sido juzgado, ni, ¿no? Hemos empezado este programa, pues alegrándonos de la muerte del dictador Videla, ¿no? Que realmente, pues bueno, pues él murió, pero fue condenado, ¿no? Uh-huh. A lo mejor Argentina nos ayuda, ¿no? A juzgar a todos estos. ¿O qué? Bueno, yo difiero un poco con el tema de lo de la pena a Videla, pero bueno, igual mi punto de vista es que al final el gobierno de turno, en concreto de la familia Kirchner, por una medida populista y por una presión de un cierto sector de la población, al final tuvo que ceder un poco en esas medidas. Sin embargo, sabemos que él estaba muy bien. No, eso por supuesto, sí. ¿No? O sea, como que digamos que son medidas de alguna forma entre pequeños espejismos que le sirve al actual Estado para decir que ellos tienen unas políticas internas de derechos humanos muy importantes, sí, y que son el modelo de Sudamérica actualmente en políticas de derechos humanos, y es como si los miras bien con lupa, podemos decir, bueno, esto es otra mierda más, lo que pasa es que sirve de propaganda, ¿no? Claro. Igual, claro, de forma simbólica sí que es verdad que, bueno, pues ha muerto en, no sé si está en prisión domiciliaria, porque no sé muy bien en qué estado se encontraba ahora él, pero claro, de una forma simbólica sí que se puede decir, bueno, pues al menos este man está en prisión domiciliaria. Sin embargo, bueno, no sé, ahí tenemos muchos hilos, ¿no? Para meter. Solo, bueno, quería decir eso. Igual te digo que esta gente que se siente absolutamente poderosa, ¿no? Que se siente que puede hacer cualquier barbaridad, que de repente el pueblo, ¿no? La justicia, la institución de la justicia, controlada por ellos durante tanto tiempo, lo mande y le diga, usted no puede volver a salir nunca más de su casa, sus cuentas quedan requisadas, la familia quedará investigada, estigmatizada, bueno, todo esto se les, es que no, o sea, yo me acuerdo de la cara de Pinochet cuando no había ido a ver a su amiga Margaret Thatcher y hacerse en su clínica, los retoques que normalmente. Y de repente no podía salir él, que había liberado al país de los marxistas, de los, o sea, él que había hecho esta labor, había sacrificado su vida por el pueblo chileno, y resulta que Más encima, todo esto provocó que se descubrieran todas las cuentas que él tenía en paraísos fiscales y más encima quedó como ladrón. Por lo tanto, bueno, sí que es un símbolo, pero yo te aseguro que a esta gente, como al último, al de Guatemala, que lo han... Ríos Montt. 80 años, ¿no? Le han caído. Esta gente que va de esto, cuando les cae una cosa así, te aseguro que de simbólico para ellos no... No, porque se creen intocables. Lo que pasa es que no da ninguna pena, ¿no? O sea, realmente, pero sí que es verdad ese hálito durante decenios de intocabilidad, ¿no? Que es, de repente se rompa ese espejismo. Puede ser como mínimo un trasto que nos debe descolocar bueno, un poco más. Acá ni siquiera se ha llegado a condenar la dictadura, ¿no? O sea, no. O sea, que aquí todavía estamos, o sea, lejos no. Estamos lejísimos, ¿no? No hay símbolo. No, les deseamos una muerte mucho más dolorosa y mucho más desagradecida, ¿no? Pero bueno. No, se están muriendo... Bueno, se hará cuando se murió la Valdecasas, ¿no? Que le dio un ictus o no sé qué le pasó. Pues claro, bueno, esta señora, ¿no? Que empezó toda la gran represión desde a finales de los 90, ¿no? A principios de los 2000 aquí en Barcelona, que se cubrió de gloria esta señora. Pero es que claro, el padre de esta señora había sido rector de la Universidad de Barcelona durante el franquismo y cuentan las historias, ¿no? Que el rector entraba con la Guardia Civil a las clases y decía, este y este, y se a los propios alumnos, ¿no? Y bueno, que este señor cuando se murió también le hicieron un de estado casi de aquí, de unas personas importantes, falangistas catalanes, ¿no? Bueno, Fraga, ¿no? Cuando murió Fraga. O sea, que estamos... No salió ni uno de los exalumnos que tuvieron que pasar no sé cuántos años en prisión por culpa de este señor a decir, oiga, que este era un cabrón, o sea, nada de... Creo que no hubieran dejado, ya lo preparan todo muy bien. Pero quiero decir que es que aquí, claro, no... No, como mínimo, evidentemente aquí no se condena, ¿no?, desde el poder... Yo creo que vamos a tardar muchísimo más, ¿no?, en ver esa condena de la dictadura de casi 40 años, de ese, bueno, de ese genocidio, de ese exterminio, ¿no?, de la gente que pensaba diferente y de toda esa gente desaparecida, o sea, que evidentemente están muertas, que no se saben dónde está, que están tiradas en las cunetas de muchos lugares, hay demasiadas fosas en el estado, muchísimas, o sea, hay todo, ¿no?, innumerables colectivos que trabajan por la memoria histórica, que están haciendo una labor, o sea, espectacular, y que no se están cargando ni siquiera ninguna institución, ni la administración, financiada ni el por Estado, ellas mismas, ni nada, ¿no? Es impresionante y da bastante escalofrío lo que es el mapa. Es que en España sí tenemos un símbolo. El Valle de los Caídos. Que va a ser, restaurado con 30.000 millones. O sea. Ese es nuestro símbolo, nuestro legado para las futuras generaciones, a ver si lo hacen mejor en ese sentido. Ahora va a ser restaurado. Y, bueno, va a ser restaurado con fondos públicos. Pues con eso. Goma 2 habría que restaurar, claro. Sí. Ahora ya me he ido. Bueno, entre otras, lo único que quería decir, que evidentemente vamos a tardar muchísimo, ¿no?, acá, primero en condenar la dictadura. O sea, no por nuestra parte, evidentemente que lo hacemos cada vez que podemos y mucho más. También lo hacemos cuando no nos escucháis, ¿no? Pero si esperamos eso desde los altos estamentos, no va a pasar, pero sí que nos alegramos de que los fascistas mueran, ¿no? Y hemos nombrado a varios. Y bueno, pues que nos vamos a morir, eso ya lo sabemos, ¿no? Y van a caer de un momento, o sea, en cualquier momento, digo yo. Vamos, o sea, eternos no van a ser. Y de eso sí que nos alegramos. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos. Ayer peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. El piso en 1492. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos. Por nuestros hijos. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y hay que organizar y pelear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Un plan de lucha. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Hay que luchar. Y si hay que pelear, peleemos. One day. And here's a story about being free. Listen. Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. Y bien, aquí continuamos, estamos en directo, está sintonizando Radio Bronca el 104.5 de tu FM en este espacio feminismo radiofónico, después de esta mega, bueno, tertulieta, ¿no?, que hemos revuelto todo de alguna manera, tanto desde acá, de norte a sur, hemos ido al otro lado del charco, hemos vuelto, hemos viajado por diferentes lugares y de repente hemos puesto todo patas arriba y, como bien dice una compañera, pues bueno, pues evidentemente estamos en una situación que hay que cambiarlo todo. Pero bueno, pues ahí nosotras continuamos con nuestra lucha de día a día, aunque sea de como hormiguitas, pero unas hormiguitas muy guerreras, siendo muy conscientes de la mierda que nos venden y utilizando evidentemente las ondas libres para expresar toda esta mierda y destapar el cotarro. Ahora pasamos a un segundo, o sea, pasamos a un tema no muy diferente. Evidentemente continuamos con la represión, la criminalización y la persecución, y hablamos de varias compañeras anarquistas que están presas, y bueno, de una compañera concretamente. Vamos a hablar de Astrid, de Colombia. Y bueno, pues aquí damos paso aquí a la compañera que ha venido a hablarnos también del tema. Hola, buenos días o buenas tardes, no sé. nada, sí, pues como ha dicho la compañera, como esta parte del programa sería para hablar de Astrid y un poco sobre el sistema carcelario que se vive actualmente en Colombia, y una segunda parte para hablar también del sistema carcelario que se está viviendo en el mal llamado Perú, referido a todo el tema de los presos y las presas políticas, pero en general nos vamos a centrar en el tema de las presas políticas de Lima. Bien, sobre el tema de la compañera Astrid, yo antes de hablar de Astrid quería hacer un poco un panorama, una introducción así medio sociopolítica del nuevo modelo carcelario que se está viviendo en Colombia, que bueno, que de nuevo, entre comillas, porque es desde 1999. Sin embargo, este modelo, claramente desde que se empieza la implementación de un modelo hasta que se lleva a cabo, pues pasa todo un proceso, ¿no? Entonces, digamos que este modelo se ha empezado a implementar, pero está en vías de desarrollo, aún no está del todo implementado, porque es un sistema que afecta a todo el sistema carcelario. Es acabar con un viejo modelo y implementar el nuevo. Y bueno, y nada, comentar un poco que este nuevo modelo carcelario de Colombia, que se implanta desde 1999, viene directamente de la asesoría de Estados Unidos, que busca retomar el control de las cárceles colombianas a través de dar la prioridad al aspecto de la seguridad al interior de las prisiones. Se pasa más que nada a que el aspecto fundamental sea el tema de la seguridad, ¿no? Con una iniciativa de planes desarrollados dentro de lo que llamamos el Plan Colombia, que bueno, para aquellas personas que no sepan lo que es el Plan Colombia, supuestamente se llama Plan para la Paz, Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado, que no es más que una estrategia de control y geopolítica para instaurar para continuar el poder de Estados Unidos bajo las nuevas formas poscoloniales, ¿no? Bueno, el Plan Colombia sitúa al nivel de... se centra en el tema de la seguridad de Colombia, ¿no? Y se pone a las cárceles y al mismo INPEC, que INPEC quiere decir Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como un componente más de la concepción de la lucha contra insurgente, que se profundiza con la aplicación del mencionado plan. O sea, Colombia vive una guerra en la cual hay varios actores que participan, pero digamos que esta nueva política carcelaria y en general el Plan Colombia solo apunta a uno de ellos, a uno de estos actores, que es llamada la contrainsurgencia, que sería la guerrilla y todo aquel o aquella o movimientos sociales que se pongan en discusión mediante el uso pacífico o el uso de la violencia, ¿no? Entonces hay un cambio de perfil, ¿no? Y en este cambio de perfil directamente se especializa al cuerpo de custodia y vigilancia de este organismo penitenciario en la lucha contra la guerrilla, y también desarrollan todo un organismo de inteligencia. Además, bueno, conlleva el tema de la privatización con empresas de seguridad privadas, o sea, hay una privatización de las cárceles, los cuales en su mayoría están al servicio del narcoparamilitarismo legalizado, porque, bueno, con la complejidad que se vive en Colombia, que esto daría para mucho rato de explicar, pero digamos que de forma resumida, todo el tema del narcotráfico, hay toda una vertiente ilegal, pero hay toda otra que está legalizada, ¿no? Que sirve, que tiene sus instituciones, etcétera, y que, bueno, que de alguna forma motivaría también a este cambio penitenciario. Bueno, todos los centros de reclusión, supuestamente dentro de la verborrea democrática, un centro de reclusión es para la resocialización o la reinserción de las personas que están privadas de libertad, tiene ese objetivo. Pero directamente con este nuevo modelo carcelario esa palabra reinserción o resocialización desaparece del mapa, y hablan claramente de aislamiento, ¿no? Entonces, este nuevo modelo penitenciario colombiano directamente habla de centros de aislamiento, donde la disciplina del cuerpo se impone, ¿no? A través del, bueno, del aislamiento social y familiar del interno, y hay una clara domesticación bajo un plan yanqui. O sea, nosotras sabemos que las cárceles producen aislamiento social, pero esto ya es directamente lo que ellos quieren, ¿no? Y lo que pretenden legalmente. Bueno, la cárcel donde está Astrid se llama la cárcel de Pedregal, está en Medellín, en el norte de Colombia. No es costa, es interior. Y justamente la cárcel donde está ella es una de estas cárceles que ha implementado este modelo yanqui, por lo cual ir a visitar a la compañera requiere de una dificultad bastante fuerte, el tema de que ella pueda comunicarse con la gente de afuera también y la gente adentro que se quiera comunicar con ella también es muy peliagudo. Y bueno, ella tenía, por lo que sabemos, ella tenía ganas como de escribir algo de carta de presentación para el programa y utilizando, pues yo ahora voy a hablar como en segunda persona, ¿no? Pero ella tenía ganas de hablar en primera persona de ella, pero justo el domingo pasado estalló una bomba en este centro penitenciario de Pedregal, que no se sabe bien si ha sido un tema de guerrilla o un tema de narcos, un tema de paracos, un tema de narcoparacos, no se sabe bien. Entonces las personas que se comunican con ella no han podido acceder porque han restringido el acceso a las personas privadas de libertad hasta que, según sus palabras, se normalice, entre comillas, la situación. Entonces no podemos tener sus líneas aquí. Las tenemos por otras vías también. Y bueno, nada, pues ya centrándonos un poquito en Astrid. Astrid está presa, pues vuelvo a repetir, en Medellín, en esta cárcel que se llama El Pedregal. Como he dicho antes, sigue el modelo yanqui y ella está encerrada en la UTE, que se llama Unidad de Tratamiento Especial, porque Astrid se la considera peligrosa. Entonces, bueno, Astrid tiene 29 años, es lesbiana, es de extracción popular y ha vivido el terrorismo sexual en todas sus manifestaciones, lesbofobia, misoginia, racismo, clasismo, el patriarcado, etcétera, todos en un largo nombre de violencias sobre su cuerpo de forma muy directa, y lo cual le ha hecho a ella desarrollar un odio y poner en práctica el lema de, bueno, de ninguna agresión sin respuesta, y ella en concreto mató al agresor de su compañera. Entonces, bueno, a pesar de que en Medellín hay asesinatos y ajusticiamientos que forman el pan de cada día de Medellín, o sea, la violencia en estos términos forma parte de la cotidianidad, el agresor resultó ser de la alta sociedad y su familia presionó mucho pidiendo justicia. De esta presión tuvo como consecuencia que Astrid hoy esté presa por el tema de delación de su madre, de su madre y su compañera la presionaron y bueno, hubieron unas delaciones. Ella está presa, está acusada de asesinato. Y bueno, además de estar acusada de asesinato, bueno, todas sabemos que todas las que se consideren lesbianas o mujeres o lo que sea, bueno, hay detrás un tema también de perfil social, de tratar de demonizarnos, y bueno, a ella les hicieron, les montaron un perfil médico psicológico, del cual el resultado es la demonización de Astrid, que por misántropa, que las personas que no sepan qué es misántropa, es la aversión a la sociedad, resumido, por lesbiana loca. De hecho, cuando ella cayó presa, según nos han explicado la gente de allí, en los periódicos se la tildaban de la lesbiana asesina. Y el perfil médico psicológico consigue dictaminar un agravante en la condena que lo que se supone que sería una condena de 8 años de cárcel pasa a ser de 26 a 27 años. Hace 4 años que Astrid está presa y si no tuviese ese perfil psicológico ya debería estar pidiendo permisos o prisión domiciliaria. Y bueno, actualmente el grupo de apoyo está apelando para desactivar ese perfil psicológico, o sea, para poder retirar el agravante y poder ya pedir esos permisos. Bueno, como he dicho, que al estar en Pedregal y ser modelo yanqui hay muchas dificultades para poder comunicarse con ella. Y ella desde hace como un tiempo está sacando unos escritos a través de su abogada, que hay una iniciativa de sacar un fanzine con sus escritos. Y bueno, habíamos traído aquí unos cuantos que habíamos seleccionado unos fragmentos, así ya como para un poco, bueno, no sé, escuchar su voz, ¿no? A través de sus reflexiones. Entonces, no sé si ponemos música o vamos a los fragmentos, como quieran. Amar es más difícil que matar. No es suficiente una carta para describir la humillación que produce el encierro. Nadie experimenta por cabeza ajena, y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y perder la libertad es algo inimaginable, solo vivible. La soledad, el abandono, el desamor son insuperables. Nadie habla de lo que, sin importar el tiempo, se niega a admitir. La familia no se muestra entusiasta al pasar por la La familia no se muestra entusiasta al pasar por la denigración que implica la vista. Las internas no tenemos nada que ofrecer, distinto a nuestra inmensa alegría de que alguien nos recuerda y nos asemeja a la cárcel con un cementerio. Estoy encadenada y en... ¿Lo puede leer otra, por favor? Aquí. Estoy encadenada y emparedada. Entre mi madre y mi exnovia, pagaron 15 millones de pesos para que finalmente me condenaran a 37,6 años. Los 10 minutos que demoré en quitarle la vida a alguien me garantizaron una estadía aquí para el resto de mi vida. Una vida llena de dolor y angustia, como si esos 10 minutos no hubieran sido ya, la expresión máxima de una vida paupérrima. Pero así es el sistema. El caos puede superarse a sí mismo. El analfabetismo, miseria más desesperación, se paga con el encierro. Y en él se pierden los hijos, el amor de cualquier persona, y en vez de ello se gana el desprecio de la sociedad. No hay un día en el que no sueñe en salir de aquí. El sistema dice que debo hacer 3,5 de la pena para acceder a un beneficio que solo me será concedido si mantengo siempre una disciplina ejemplar. Es difícil imaginar pasar 21 años encerrada, sin problemas, sin familia, sin dinero y desesperada por un bocado más de comida, una pasta dental y un papel higiénico. Yo no quiero estar más aquí. Bien, este texto de Astrid es del 22 de septiembre del 2012. Bueno, ahí ya sacó unos cuantos más y el otro que había seleccionado unos fragmentos se titula Abolición de la cultura del castigo en dirección de la humanidad, que el tema este de la abolición de la cultura del castigo es un tema que se está planteando mucho en los círculos anticarcelarios sudamericanos, en el sentido de directamente ya ni siquiera participar dentro de la justicia, ya ni como denunciantes, o sea, no participar de ninguna forma y empezar a estudiar o empezar a implementar otro sistema, ¿no? Porque dicen que el sistema de actual judicial lo que busca es, en el fondo, es el castigar y que tenemos que partir de otras lógicas, ¿no? Bueno, y ella justamente escribe un poco sobre esto. Abolición de la cultura del castigo en dirección de la humanidad. El abolicionismo permite comprender muchas de las más profundas cadenas a las que estamos sometidas. Por ello, para que la abolición de la cárcel empiece con su real reducción de las penas, sin limitarse a ello, es preciso implementar la vergüenza de este fracaso del sistema penitenciario como una base de una cultura alternativa a la del castigo. Lo importante es luchar con el fin de que la severidad de las penas sea reducida de inmediato mientras se buscan alternativas al castigo, no castigos alternativos. Por ejemplo, la verdadera desaprobación pública es una respuesta dialogante y educativa mucho más eficaz que cualquier represión. En este sentido, la sanción no conoce la idea de privación de la libertad. Puede establecerse un resarcir o alejar a la persona, exiliar, pero no la reducción de esta a una inexistencia de muerta viviente. Tampoco humilla, sino que da por hecho el respeto a la subjetividad de las demás. Una justicia no punitiva, sino conciliadora y de índole reparadora, que supera la punición como centro de la moral de nuestra actual sociedad. Este rito de la chiva expiatoria es la más amplia idea religiosa del inconsciente colectivo. Es la replicación de la muerte de Cristo por lo incorrecto de la moral. Es la lavación de la culpa del sistema en el ocultamiento de la detenida mientras la cubre con la monstruosa etiqueta de delincuente para generar indiferencia y repulsión. Entonces la ciudadanía se siente ajena a la criminal y el funcionario se siente lejano al verdugo. Quien condena quiere presentar al arte de la posología diseñada por las ciencias farmacológicas, sin entender que el dolor es un asunto personal y nunca se ha determinado como una cosa exacta. Ninguna de nosotras puede imaginar lo que experimenta la otra. Para quien nunca ha tenido la experiencia de estar detenida, un acercamiento ideológico puede permitirle entender la evolución del sistema penal, su crisis, la posibilidad, necesidad de prescindir de este, del sufrimiento legal. El sistema penal se retroalimenta captando masas para favorecer una nueva fase de poder centralizado, la persecución de la propia lógica de la inercia. La cárcel no es el único espacio criminógeno, sino que es lo mismo sistema de vida, la concepción del mundo y el relacionar el dolor con el menoscabo de la dignidad. Idea de la dignidad que se centra en la autonomía de la persona, en su libertad. La absoluta dependencia de la detenida para comer, comunicarse, asearse, etcétera, hace que a esta se le someta a una regresión infantil y luego se le imponga el sufrimiento, primero sobre el cuerpo, para acabar con la rebeldía individual, siguiendo con la violencia psicológica, con la represión de la palabra, comunicación, y el adiestrar con violencia para reprimir por sí misma sus propios sentimientos, entre ellos los del amor, que sella el proceso de deshumanización, aunque se esconda con el manto de la reeducación. Se pretende una unidad imaginaria, falsa, entre la conciencia y el comportamiento al que la detenida se ve obligada en prisión. Es una autoextinción de la individua, que en últimas es un ser sin importancia colectiva. Algunas se quedan destrozadas por las tristezas, otras superamos esa inevitable primera fase para maravillarnos con la sorpresa y convertirla en un camino hacia una nueva percepción de la realidad y en una preciosa resistencia al sufrimiento. Con suerte, entender que el sufrimiento sirve para abrir los ojos y para envenenar el alma, y dicho sea de paso, otra vez para abrir los ojos. En la búsqueda de la felicidad, por ahora, lo que más nos acerca a ella es la lucha contra el sufrimiento. Y mientras establecemos ese día en el que el conocimiento de la insatisfacción de una hembra nos robe el apetito, continuamos creyendo que la esperanza es todo aquello que no se basa en un cálculo. Hay que cambiarse a sí misma, actuar sobre sí, antes que sobre las demás. El mejor modo de combatir el dolor consiste en enfrentarlo con nuestra libertad psíquica. Medellín, Colombia, marzo 25 de 2013. Bravo por la compañera. La verdad es que esta frase de que la mejor manera de luchar, o sea, de acercarse a la felicidad es luchar contra el sufrimiento, me parece que me la quedo. Sí, la verdad es que Colombia es un país tremendamente católico y ser lesbiana en Colombia debe ser durísimo. Pero si más encima eres una persona que se ha tomado la justicia, porque la justicia, la institución no funciona, de tu mano y has decidido pues vengarte de que todo lo que representa este chico, ¿no? Ya me lo imagino, ¿no? Rico, de buena familia, patriarcal a tope, o sea, machista con todo el dinero del mundo, que es lo que vale en el mundo hoy en día, pues claro, tiene que haber hecho sufrir a esta chica y Astrid se vengó. Y claro, esto pone patas arriba todo el sistema de Colombia. Entonces, qué vergüenza que la medicina, otra institución, en vez de estar allí para dar bueno, pues un calmante o lo que haga falta, pues está ahí para joder la marrana, ¿me entiendes? Y más encima hacer que esta chica termine estando 37 años en prisión, cuando, como muy bien decías tú, en Colombia, pues cada día matan a 15 personas por todo tipo de cuestiones, ¿no? Lo que no es imperdonable para el sistema colombiano es que una mujer y lesbiana mate a un hombre porque ha maltratado a otra mujer, ¿no? Claro, yo quería comentar, o sea, lo que realmente este sistema, que ya me atrevería, bueno, para mí es transfronterizo, ¿no? O sea, como que es aquí, es allá, es en muchos sitios, ¿no? Pues vivimos en un sistema capitalista, racista y patriarcal generalizado, ¿no? Y que evidentemente el papel que tiene las mujeres, las lesbianas y sobre todo la disidencia, en el sentido, ¿no?, llamando disidencia pues a la gente que se enfrenta al poder cada día, en el sentido de posicionándose de que, bueno, de que la va a pelear porque de cómo quiere vivir, ¿no?, directamente, que no está de acuerdo y que denuncie la, o que lucha por una justicia social, ¿no? Realmente el papel, el rol que nos toca, ¿no?, o que nos desde el sistema nos relega de alguna manera, no es el del papel de mujer rabiosa, decisiva, segura, que se enfrenta, que se defiende, que pone las cosas, ¿no?, pone los puntos sobre las íes, sino que hay una doble condena, sobre todo cuando hay, bueno, porque está toda esta historia, ¿no?, con el tema de la violencia de género, violencia machista, cuando una mujer reacciona, bueno, porque las cárceles aquí también, ¿no?, están llenas de mujeres que se han defendido de sus agresores, acosadores, maltratadores durante años, pues las cárceles están llenas, ¿no?, también, que de eso no hablan los medios, ¿no? Los medios hablan de la mujer sumisa, que ha sido maltratada, que no tiene opción a defenderse, a decir basta, a enfrentarse, a cuchillar, a lo que sea, ¿no?, pero a poner fin a ese calvario, ¿no?, directamente. Y hay una doble condena, ¿no? Es una condena también moral y que incluso penal también se agrega los años de pena porque la mujer no puede reaccionar de esa manera, ¿no? Es como entramos ya en el grado de, hay una revista muy buena que se llama Putas Insumisas que habla de todo esto, se entra ya en el grado de, pues de, ¿no?, desde la viuda negra, la lesbiana asesina, el tal, ya incluso con nombres así, ¿no?, como que parece que están puestos con luces de neón, en el sentido de esta mujer es peligrosa, no es una mujer normal porque no reacciona dentro de esos cánones que son esperados por ella dentro de la sociedad, ¿no? Hay una doble condena, ¿no? Incluso también penal, porque no se considera que la mujer pueda reaccionar y que se desvirtúa y se brilla por su ausencia la legítima defensa, ¿no? Porque la legítima defensa puede existir, pero si una mujer utiliza esta legítima defensa para hacer justicia, no sirve porque la mujer tiene que, bueno, pues ir a los organismos del Estado, a la policía o a quien sea para ser defendida, para ser protegida, para ser tal, ¿no? Tiene otras leyes y tiene otros mecanismos, ¿no? Sí, por eso que parece como una ejemplificadora, ¿no? No vaya a ser que las mujeres se tomen la justicia por su mano en un contexto de un país que está en guerra, ¿sabes? Que está en guerra y donde se hacen atrocidades todos los días. Hombre, solo podemos jugar a ser las víctimas de... O sea, sí que podemos exigir justicia desde la posición de víctima. En ese sentido, sí, es como... ¿no? El Estado no te deja otra opción, ¿no? No te da otra opción. No tienes la capacidad esta de la autodefensa y la autoorganización como un sistema de contrapoder. No, o sea, tú tienes que ponerte desde tu posición de víctima y ser tutelada. O sea, en el fondo la mentalidad de la tutela patriarcal sigue ahí. Y eso es terrible, porque es como estamos hablando de Colombia, pero es que aquí, a nivel de estudios, también hay muchísimas mujeres que están en la cárcel por haber precisamente respondido ante la agresión. Y claro, eso no se tolera. O sea, no entra dentro de la mentalidad. No entra dentro de la mentalidad. Tú puedes ser una enferma, puedes ser una delincuente, pero no puedes ser una persona que has actuado en legítima defensa. Porque las mujeres no actúan por legítima defensa. No actúan porque somos el sector débil. Claro. Entonces no puede ser. Esta mujer está mal de la cabeza. O sea, doble condena también, social y policial o judicial, ¿no? ¿Y a Astrid se le puede escribir? Porque tú comentabas esta nueva política que, mira, hablábamos de tutela, de tal, de la víctima. Bueno, pues ya lo podemos extraditar a más, ¿no? Colombia es un país en tutela de Estados Unidos, es la víctima de Estados Unidos. Es un, bueno, en todo esto el tema de las FARC, la verdad es que se están firmando los acuerdos de paz, pero yo no sé, porque parece que los necesitáramos más que nunca, ¿no? Porque la verdad es que el neocolonialismo en Colombia está claro y es una de las cosas por las que lucha las FARC, ¿no? Tratarse de sacar de encima lo que era... Pero bueno, esto es otro tema. Tú comentabas que esta política nueva penitenciaria lo que busca es el aislamiento, ¿no? O sea, no la reinserción de la persona. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Le podemos escribir a este? ¿Nos podemos comunicar con ella? Sí, se le puede escribir, pero por otros medios que no serían los habituales en una prisión, ¿no? Generalmente, pues tú te escribes con presas o presas y enviándole la carta directamente a ella, pero no, en este caso no es posible, pero se puede escribir con ella por otros medios. Entonces, es a través de se escribe la carta, sí, y se envía por correo. Nos tenemos que dirigir al correo de Cruz Negra Anarquista de Medellín, que es CNA Medellín, todo junto, @ spiv es espiv.net. Voy a repetir, CNA Medellín, @ spiv.net. Y también quería decir que ella tiene una cuenta de ahorros, bueno, por si se le quiere mandar plata o alguien quisiera hacer algo, yo la doy, pero bueno, igualmente si alguien... ¿Hay una página donde está toda esta información? No. Entonces, bueno, no la hay porque, bueno, por lo que me han explicado un poco a mí... la verdad es que, bueno, como tenemos súper interiorizado todo este tema de la misoginia, machismo, como se quiera llamar, digamos que el entorno carcelario anarquista pasa 3 kilos de ella. Ay, que me suena todo eso. Sí. Como que el tema de género. Sí, entonces, bueno, pues lo que nos han dado a entender el grupo de apoyo de ella que está en Medellín es como que desde que más o menos ellos están visibilizando el material de ella y están hablando de ella, la verdad es que, bueno, nos escribieron diciéndonos que nosotras éramos una de las pocas que estaban poniéndole atención a esto, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, pues así, esto lo digo porque creo que es importante para ver cómo nosotras mismas también seguimos en estas dinámicas. Y bueno, hay una cuenta de ahorros, no sé, la digo, si alguien está escuchando y dice, ah, pues me gustaría organizar alguna actividad o algo, pues que escriba aquí al programa y ya haríamos el contacto. Yo doy por si acaso igualmente la cuenta de ahorros porque es pública, cuentas de ahorros Banco Popular. Es el número 1100-4031-165-6, con un número que se llama NUI, N-U-I, que es el 619049. Y bueno, no tiene que ir ni al nombre de ella ni nada, o sea, solo con estos datos ya no habría problema. Bueno, y para terminar, porque creo que ya nos estamos despidiendo, ¿verdad? Bueno, quedan 15 minutos, vamos a empezar 5 minutos más tarde. Ah, bueno, vamos entonces bien. Vale. Vamos a hacer las 2 horas. Vale, muy bien. No, pues no, quería dar unas páginas que hablan sobre también la realidad carcelaria en Colombia, que una es el Grupo Bifurcación, y es grupobifurcacion.wordpress.com. El otro es Cruz Negra de Bogotá, ya ponen cruznegrabogota.blogspot.com.es. La otra es una campaña que es por la libertad de las y los prisioneros y prisioneras políticas, que se llama Campaña Traspasa los Muros. Y luego está la página de CNA Medellín, que es CNA. Esta es un poco difícil de encontrar, entonces no sale así tan como las otras. Pero, por ejemplo, en esta página de CNA Medellín, de Cruz Negra Anarquista, no está la información de Astrid. Es que cuando yo me he intentado meter a la página de CNA Medellín, el servidor no me deja. Ay, que eso también me suena. Sí. ¿Por qué será? Sí, no me deja. Entonces, yo qué sé, si alguien... Yo doy la página por si tienen suerte, pero yo no he podido. Entonces, no sé si las compas y los compas de allí lo han colgado, pero lo que sí es que es muy difícil entrar. Yo no he podido entrar. Uh-huh. Entonces, bueno, la doy cnamedellín.espif, blogspot, bueno, perdón, ceneamedellin.speakblogs.net. Si no llamen o le escriban al mail, si no han cogido alguna de las direcciones y ya las pasamos. Pero sí, por eso no puedo decir, sí, está colgado, porque yo no he podido entrar. Pero que sí que nos han hecho este comentario de que somos las únicas que le están poniendo atención al tema y que incluso están haciendo difusión, porque entre nuestros supuestamente medios no... la gente de apoyo de Medellín ha enviado materiales y no los han colgado y cosas así. O sea, yo sí que, bueno, me suena, ¿no? El caso de acá, que se le estaba dando apoyo desde acá, pero no tenía conocimiento de que, bueno, pero que realmente pues son temas también transversales, o sea, que aquí también pasa, ¿no? Cuando estamos hablando de, bueno, pues de mujeres anarquistas, lesbianas, qué tal, que y con una situación que estamos hablando de violencia patriarcal así en toda regla, parece que no está en, bueno, pues aquí va mi crítica, ¿no? No está en primera línea de batalla, ¿no? Dentro del anarquismo, y eso aquí en Rebeldes y Sombras pues no nos hacemos ecos cada vez que tenemos oportunidad. La última vez fue con un audio, ¿no? Que pasamos de las compas de México de anarquismo, le falta una pata, ¿no? Y esta pata es esta, y nos gusta pues recordar eso, porque sí que es una realidad, y evidentemente pues la revolución sin nosotras no será, y eso al que le guste o no, pues es lo que hay, ¿no? Igual ponemos un tema de música y ahora terminamos aquí. Es un tema bastante, es un hit, que espero que sea un hit, del Muerto Malo, que viene, bueno, muy al caso. Ahí va, se lo dedicamos a Astrid desde las Ondas Libres. Thank you. Pues bueno, aquí vamos con esta última parte del programa. Queríamos poner este hit y, bueno, pues dedicárselo aquí a la compañera Astri. Que a pesar, ¿no?, de que está bastante lejos, pues bueno, la estamos sintiendo bastante cerca con sus escritos y sus palabras y sus explicaciones de la situación que está viviendo. Y que, bueno, también, bueno, recordar aquí pues a muchísima gente, ¿no?, que está secuestrada dentro de las cárceles de diferentes lugares. Y también aquí recordamos a la Felicity Rider, ¿no?, que está en, bueno, clandestina, ¿no?, está por ahí, allá donde esté. Pues desde acá también le mandamos un saludo fraternal y a toda la gente, ¿no?, que de algún modo u otro pues está pues dentro de esos muros, ¿no? Sí, no, bueno, sí, yo también quería mandarle saludos a ella y porque a ver si se lo pueden entrar al programa. Por ahí hay alguna idea, quizá, ojalá se pueda, no sé. Pero bueno, y al grupo de apoyo también de Medellín, que sé que si no nos está escuchando, nos va a escuchar. Y bueno, sí, pues como también decíamos aquí con los micros apagados, como decía la compañera, ¿no?, este tema de, ¿no?, de que claramente, pues esto se llama venganza, ¿no?, que me encanta eso, me encanta ese término y bueno, de que, bueno, no tengo más puntos a desarrollar, simplemente que es una venganza y que al menos nosotras o yo veo completamente legitimada ese tipo de uso de como una forma de respuesta, ¿no? Lo que es una pena es que nuestros compañeros en esto no nos apoyen, y porque la venganza es legítima. Sobre todo lo que es terrible es ver y constatar que cada vez que una mujer se sale del papel, del guión que está escrito, y se toma la venganza por sus manos, todas las instituciones se tiran encima, y vemos como incluso nuestros compañeros de camino pues miran para otro lado o hacen ver que aquello no es importante, cuando realmente, como decías tú, la revolución será con nosotras o no será, porque somos las que cambiamos el punto de vista, y es imposible hacer una revolución sin cambiar el punto de vista. Entonces, hasta que ellos no hagan propias nuestras reivindicaciones, no habrán hecho ese cambio, por lo tanto no estarán abiertos y será factible cambiar el mundo, que es lo que queremos, ¿no? Y Astrid salga de la cárcel, obviamente, ¿no? Sí, yo también, o sea, me sumo, ¿no?, a esta reivindicación de la venganza, pero para mí también la venganza como que no es una simple palabra que determina una acción concreta, sino que realmente desvela lo que es el todo un contenido que va más allá, ¿no?, en el sentido de la venganza pone fin a todo un sistema, ¿no?, de sometimiento a las mujeres, a las lesbianas, a las trans, a muchas personas, ¿no?, que realmente no son vistas como la sociedad en general como mujeres, pero que muchas no ni se sienten como mujeres o viven su realidad como mujer pues desde puntos diferentes, y al no encajar pues son sometidas, ¿no?, y humilladas y vejadas y violadas y encerradas y asesinadas, ¿no?, directamente diagnosticadas, ¿no?, como locas, en el sentido de que no puedan, ¿no?, pues no puedan tener voz propia, ¿no?, ni pensamiento propio, ni voz propia, ni actuación propia. Y entonces eso es lo que, bueno, eso es como el, en el sentido de que cuando se produce una violación, ¿no?, dentro de un juicio, que ya aquí lo hemos hablado incluso desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, de hasta cómo es la actuación de por parte tanto del fiscal o del abogado, ¿no?, o la abogada, hasta la formulación de las preguntas, ¿no? O sea, es todo es como la segunda victimización, ¿no?, un poco también del sistema penal, en el sentido cuando tú entras ahí dentro de este sistema bastante chungo, ¿no?, de eso, cómo se te va dejando clarito, ¿no?, de cómo te has ido saliendo de la línea, y a cuál más aberrante la aclaración, ¿no?, cómo lo denominan ellos, ¿no?, ese salirse del camino, ¿no?, es bastante... Yo creo que ahí empieza, bueno, siempre tratamos de recuperar las palabras que nos quitan, que nos roban, con los significados que tenían. Estoy casi segura que si uno analizara judicialmente cómo este médico llega a decir que Astrid es una perturbada peligrosa para la sociedad y coges una de la Santa Inquisición del siglo XVI, es que encontraríamos paralelismos por todos lados. La cuestión se trata de que, el relato continúe siendo el mismo, ¿no? Comentáis vosotras, ¿no? El relato del hombre que estalla, del hombre que no puede controlar sus sentimientos, no puede controlar sus emociones, entonces pega, masacra, mata, asesina, insulta, yo qué sé. Y la mujer que, bueno, pues tiene que entender que la cosa es así y entonces, bueno, pues hay que idealizar este victimismo, qué buenas que son, que no sé qué, sí que aguantan, sí, pero que cambiar el relato y que la mujer se haga dueña de su vida y entonces se vuelva, no podemos convertirla en la heroína, tenemos que convertirla en otra cosa, porque si no el relato no empieza a fallar. Entonces aquí este yo creo que es el gran cambio, ¿no?, que tenemos por delante, que bueno, ya lo han hecho nuestras madres y nuestras abuelas, nosotras tenemos que seguir, porque con todo lo que se nos viene encima de esta perturbación que está viviendo el mundo, está claro que tenemos todas las de perder. Hemos visto muchas veces cómo los derechos se expandían y después se volvían a retrotraer y ya sabemos cómo es Colombia, sabemos que ser homosexual en Latinoamérica es muy complicado. Más encima, si eres activamente política, pues peor aún. Pero bueno, todo apunta a que esto va a volver aquí a Europa, o sea, que este como especie de hecho, las manifestaciones en Francia en contra de la ley del matrimonio homosexuales a mí me han dejado perpleja, o sea, perpleja. La católica Francia de unido y pareciera que la palabra distinto de nuevo va a ser, como decían en V de Vendetta, va a volver a ser una palabra negativa. Sí. Sí. Bueno, pues nada, terminando el programa, que ya falta muy poquito, vamos a intentar poner una canción, igual no sé si va a entrar entera o igual la dejamos, a ver qué pasa. Vale, hoy, de verdad, es que, bueno, hoy no es mi mejor día, no sé si lo habéis podido notar, pero no es mi mejor día, estoy bastante, tengo la cabeza en mil cosas. Y ahora os voy a explicar en una de las cosas en donde tengo mi cabeza. Por fin, en este sábado 25 de mayo, es un placerísimo invitaros a todos y a todas a la inauguración de un nuevo proyecto, que es un nuevo proyecto que también sale de estas ondas libres y se expande por todas las calles, concretamente en el barrio de La Prospe. Se inaugura un proyecto llamado La Dinamo Do Yourself. Se inaugura dentro del marco de las fiestas de Prospe. Esto estará ocurriendo concretamente en la calle Conflet, esquina con calle Molí, cerca del metro de la Vía Julia. Será el 25 sábado de mayo. A partir de las 2 de la tarde habrá una paella popular vegana. Habrá también, o sea, la historia va a ocurrir en esta confluencia de dos calles, en una placita que hay. Será en la calle, pero luego también el local, pues al inaugurarse, obvio, pues estará abierto con una exposición también de una exposición gráfica y instalación sonora de 30 años de Radios Libres. Después de comer intentaremos ahí montar una mesa redonda de participación de las Radios Libres de Nubarris, concretamente, ¿no?, de Bronca, Línea 4 y Radio Resaca. A las 6 habrá un concierto de diferentes formas de jugar con el ruido, con Atomizador, Chisucutáneo y Ley de Vendetta. Qué buen nombre. Hablando y retomando de lo que estábamos hablando de la vindicación. Pues, y luego, bueno, esto, pues habrán distros, habrán talleres, serigrafía en vivo, publicaciones del subsuelo y comestibles y bebestibles a precios populares, por supuesto. Todas las actividades serán gratuitas, menos estos comestibles y bebestibles, que son para la buena causa de Radio Bronca y el proyecto nuevo de la Dinamo. Pues nada, aquí os dejo con esta super invitación a todos y a todas y nos vemos pronto en las calles y nada, muchas gracias a todas por venir al estudio el día de hoy también. Y yo quería acabar solo con una frase de